esa está de sentir cositas bonitas, me incita, chiquita, quiero que seas mía. Su belleza está de me domina su vestido azul. ¿Dónde estás? Que voy pa' allá, paso por ti para rulear por la ciudad. Que voy pa' allá, paso por ti para rolear por la ciudad. Te va a gustar, ven pa' acá, te voy a dar.